En Rock FM, El Pirata y su banda. Has visto, parecía difícil, pero no, se ha arrancado ya este lunes 6 de julio y aquí está El Pirata y su banda. Sin El Pirata, pero no te preocupes porque está toda la banda, el resto de la banda, para acompañarte hasta las 10 de la mañana. Y por ahí está Lucía. Buenos días, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo llevas buenos el lunes? Días, estamos muy, muy cojos hoy, ¿eh, Sayago? Realmente, nos falta más de lo normal, más de lo normal. Vale, ¿no? Vale. No, vale. Nos falta El Pirata y sí. Nos falta también Raquel Piqueras, que la tenemos convaleciente. Sí, sí, de pero verdad, está el cañón ahí, está... Nuestra productora. Sí, sí, lo sí, sé, sí, está sí, currando, sí. Está currando, sí, sí, pero sí, está... Pero me digo, así convaleciente, sí, bueno, sí, sí, así sí, somos así la banda. Que... Sí, somos sí, banda, somos sí. Fuertes. Sí, somos podemos fuertes. Con todo. Parecemos un ejército vietnamitas ahí, pero bueno. No, un besito muy grande para Raquel y ánimo. Sí. Ánimo. Claro, pues ¿tú sí. qué tal, Sayago? ¿Cómo llevas pues yo, el día? Pues bien, bueno, un poco preocupado por lo que has dicho, porque la semanita que espera con esos 40 y tantos grados, ¿sabes? Me da la sensación de que España va a aparecer una barbacoa y nosotros somos las salchichitas y los sí. choricitos. Así sí, que sí. bueno, vamos yo para no. adelante, vamos a arrancar la semana, que por cierto, que quede claro, nos quedan 14 madrugones. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos, vamos, vamos, avanzando. Lunes 6 de julio, El Pirata y su banda contigo hasta la muerte, hasta las 10 de la mañana. Y bueno, Lucía, ¿qué quieres? ¿Por qué me empujas? Es que... Ojalá pudieras, Sayago. ¿Qué pasa? Que es que, madre mía, porque ¿qué? He encontrado en internet unos consejos que dan... Esto a lo mejor te sirve, Sayago. Verás. A las parejas, para que hagan cosas divertidas sin salir de clase, claro. Me gusta. Como el confinamiento, supuestamente, ya hemos hecho... todo lo cotidiano posible, ¿no? Si cocinar, que si leer, que si aplaudir, bla, bla, bla, sí. bla. Pues es que ahora toca divertirse, dice anda, la mira qué bien. Venga. O bueno, divertirse... Verás. No sé, venga. Porque son cosas muy raras las que propone esta web, ¿eh? Pero vale, ya a lo mejor, vale, que hay ironía en tus palabras. Venga, sí, vale. Sí, que a lo mejor tú lo has hecho, ¿eh? Atención a lo que proponen en internet de cosas para hacer con tu pareja sin salir de casa. Y también sin sentido del ridículo. Hacer... Es que es muy heavy. Hacer un fuerte con sábanas. Todo esto con tu pareja, ¿eh? Hacer un fuerte con sábanas y mantas o construir un castillo con cajas de Amazon. Qué bonito. Qué divertido, claro. Y lo dices con tu pareja para repartir el ridículo, claro. Puedes hacer... Mira, también se puede apuntar ahí una guerra de almohadas, ¿sabes? Y tú puedes hacer del líder fascista italiano Piccolini directamente. Y Piccolini. Ya con las cajas... Sí, claro, Piccolini era famoso en su época de Hitler. Sí, sí, sí. Madre mía. Yo solo he pensado en doblar luego todas las sábanas. Ya sí. digo, paso, paso, paso, paso. Mejor. También, otra de las cosas que recomiendan en internet de cosas para hacer con tu pareja sin salir de casa, es hacer velas, hacer jabones, hacer pegatinas. Mira, qué el bonito. Pan, por ejemplo, no lo recomiendan, Sayago. Pero velas, jabones y pegatinas, sí. Claro. Es que el pan ya va implícito, ya la gente se lo sabía y tal. A mí lo de las velas me recuerda a yo ya hacía de sujetavelas, ¿sabes? Y más que jabones, prefiero comer jamones, ¿sabes? O sea que está muy bien todo esto que está proponiendo, ¿eh? ¿Ves? Es estoy un contigo. De alegrías que lo vea. Y tendrás más, claro, tendrás más. Sí, claro. Otra de las cosas ridículas que proponen en internet para hacer con tu pareja en casa es ver quién aguanta más sin hablar o mirar al otro. No fastidia. ¿Qué te parece? O sea, eso une mucho peleado. A la pareja. Wow, sí. Te digo. Sí, sí, sí. Yo eso lo hago de lujo, ¿sabes? Soy el primero. Cuando me echan al sofá, vamos, fíjate, sin hablar, sin mirar a nadie, vamos, directamente a la pared. Me quitan hasta el mando para no poner la tele. Pobrecitos allá. Madre mía, sí, pobrecito. Y mira, otra pobrecita Davinia, más diría yo. Pero eso bueno. Te iba a decir. Otra de las cosas ridículas que proponen en internet para hacer con tu pareja en casa, ya la última, Sayago, porque esto... Es, sí, y además sí, es a ti te pega mucho, pega mucho como guionista también que eres, actor, todo lo que tienes es escribir una obra de teatro y representársela a tus amigos, a vuestros amigos, ¿eh? Claro, tú en pareja. Una obra de teatro. Le puedes llamar lo que es el plato frío de la venganza directamente. Porque claro, si la pareja está aburrida, pues que se jodan los demás y se aburran ellos también viéndonos. Hombre, y ya está. Es compartir. Claro, sí. En Rock FM... El Pirata y su banda. Y termino, Sayago, con la última recomendación viajera que ha hecho el periodista William Cook en el diario británico The Telegraph. Es buenísimo. Cook invita a sus ciudadanos, a los ingleses, a visitar la España profunda. La España de verdad. Así lo dice, ¿eh? Así lo dice él. El periodista del Telegraph ha recomendado a los ingleses un destino épico. Visitar La Mancha. Lo de épico también lo pone él, ¿eh? Que él dice. La Mancha. Cook ha confeccionado para sus compatriotas una ruta por diferentes paisajes de Castilla-La Mancha y menciona la tierra, la zona como la tierra de Don Quijote, recuerda historias medievales, alaba sus vinos, museos, molinos, castillos, la autenticidad de esta España sin descubrir, que dice que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿eh? Sí, pero yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. ¡Para los ingleses! Pues no sé, pero vamos, descubierta no sé si por lo nosotros veo. Sí que está, si no la tienen descubierta. De todos modos, también te digo que un poco razón tienen porque los ingleses son muy parecidos a Don Quijote. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí, porque Don Quijote, donde había molinos, veía gigantes, y los turistas ingleses, donde hay balcones, ven toboganes. O sea, que son muy parecidos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Anda, que te quejarás de cómo avanzamos en este lunes 6 de julio, que va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Y mira, Lucía, fíjate, porque yo siempre que os traigo carteles cachondos a Tía Pirata, pensáis que nunca, bueno, que se van a acabar, que pues siempre hay más. Sí. Es como las fiestas, sí, como las fiestas en la casa, que te pones a fregar platos y siempre hay más. No sé por dónde, pero aparecen por todas partes. Por todos lados, sí. Así que volumen 700 de carteles cachondos por el mundo. Esto es verdad, que el mundo es una fuente inagotable de carteles cachondos. Y fíjate, estos son todos reales y hoy os he rescatado los siguientes. Mira, por ejemplo, he visto en una tienda, pone horario. Abrimos cuando llegamos y cerramos cuando nos vamos. Si venís y no estamos, es que no coincidimos con los horarios. Fíjate qué bonito pareado. Muy lógico, o sea, también. Sí, lógico, pero lo hacen los tíos ahí con poesía, que queda como mucho más chulo. Sí, sí, qué bonito. Pues mira, otro cartel cachondo que me he encontrado por el mundo, este ha sido en un campo, y pone, es un cartel de instrucciones sobre qué hacer con las botellas de plástico, ¿vale? Que tanto problema hay ahora. Bueno, pues en el cartel te pone estas instrucciones. Dice, aplástame como tu ex aplastó tus ilusiones. Salva al planeta como no pudiste salvar tu relación. Oye, esto te llega muy dentro, buena. ¿Sabes? Sí, está bien. Sí, sí, gran símil. Pues sí, de esto lo ha debido hacer un publicista porque tiene, vamos, bastante lógica y está muy bien hecho. Y mira, otro cartel cachondo que me he encontrado por el mundo, totalmente real, dice así, es un negocio cerrado con un cartel de aviso y pone, cerrado por descanso, disculpen las molestias. Y alguien puso pues, otro cartelito debajo que ponía, mentira, está de resaca. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Summer del 69, con Brian Adams nos ponemos ya a las 7 y 12 de la mañana en El Pirata y su banda, en el que hoy El Pirata no está, pero no os preocupéis que mañana estará aquí como un clavo a las 6 de la mañana y nosotros, la banda al completo, haremos el programa contigo hasta las 10 de la mañana. Lucía, creo que quieres algo, esta lucecita que se me enciende, ¿por qué? Sí, yo me imagino porque, Sayago, tú también estás muy al tanto de las noticias, qué sé yo, que indagas mucho y te gusta. Sí. Este fin de ha habido mucho cachondeo en las redes con una foto del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Sibón. Sí, sí. Me imagino que sabes a qué foto, ¿no? El País le Semanal. Sí, le he echado un vistacillo. Sí, vale, pero, pues ha hecho un reportaje. Quiero saber qué piensas tú. A ver, cuéntame. Vale, pues ha hecho un reportaje sobre Simón. Y ha tenido la idea de usar la portada de portada una foto de él en su moto con su chupa de cuero, muy rockero el tío, la verdad, ¿eh? Sí. El propio Fernando Simón ha aclarado, porque claro, le han preguntado sobre esto, y ha aclarado que se ve que a los reporteros les hizo gracia saber que él va en moto todos los días a currar. Algo y normal. Decidieron, claro, sí, la verdad es que no tiene nada más allá de... Pero bueno, y decidieron poner esa foto de portada, claro. Sí. La cantidad de memes que ha habido con el pobre Simón, porque claro, Twitter, ya sabes que tiene mucha guasa, y le han comparado, entre otros, con Terminator. Toma ya. Qué grande. Con Garfunkel no. A mí es que me recuerda más a Garfunkel, pero ¿sí? Bueno. Sí, Terminator, es verdad. Es verdad que sí, tiene un toquecillo. Sí. Pero ahí con la chupa de cuero en la moto me recordaba el anuncio ese de perfume, ¿sabes? Que salía una chica ya sé dónde guapa. Ya sé dónde vas. Busco. Es efectivamente, busco. Lo que pasa es que yo aquí a Fernando Simón le veo más diciendo, busco al SARS. Más que Jack, sí. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino, Sayago. Sí. Este año, 2020, como estamos hablando ahora mismo de los no sanfermines, las fiestas se están cancelando para, como digo, evitar las aglomeraciones. No hay fiestas de pueblo, no hay sanfermines y tampoco va a haber Oktoberfest en Alemania, en octubre, claro. Pero atención, porque sí que lo puedes vivir virtualmente. Ah. El director de cine Philip Gonin trabaja en el proyecto Oktoberfest Phantom y es una realidad virtual en la que los espectadores podrán deambular por las tiendas vacías de la fiesta de la cerveza y eso sí, acompañados de un fondo sonoro especial, ¿eh? Musiquita y tal. Sí, por lo menos. Pues por lo menos, sí, menos da una piedra, pero mira, no me parece mal, porque fíjate, si lo piensas, por un lado, puede ser la primera vez que vayas a Oktoberfest en Múnich y te bebas una Estrella Galicia, fíjate. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y a las 7:42 de la mañana, El Pirata y su banda en Rock FM. Normalmente ahora tendría que aparecer por aquí Raquel Piqueras, lo que pasa que está un poco convaleciente. Sí. Y en su defecto hemos cogido a una persona que tiene la voz más femenina aún. Y es lo que podríamos llamar, la nueva normalidad del Pirata y su banda. Es la nueva normalidad. Así que doy la bienvenida a Javi Burguera, que creo que nos va a contar algo, ¿verdad, Javi Burguera? ¡Hombre! Nuestro productor ejecutivo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Sayago? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué nos cuentas? Sí. ¿Qué nos traes? Después de esta gran presentación que me has hecho, te voy a contar que en Twitter pues ya se están actualizando, ¿no? Y ahora hay mucho cachondeito con esto de la nueva normalidad, ¿no? Así que, escuchad las cositas que han escrito los tuiteros. Mira, Omar To20 dice que estar borracho con tres cervezas sí que es la nueva normalidad. Sí, para alguno, para nosotros tenemos el hígado. Ricky Mortimex dice que la nueva normalidad le suena a rebrote con pasos extra. ¡Ah! Mira, pues sí, el baloncesto. De Tahuada a la Lucía dice que hay que tener mucho cuidado al saludar ahora con el pie, a la alternativa del codo, hay mucha gente que saluda con el pie, porque dice que ayer se lo hicieron con tanta fuerza que intervino el VAR. Penalti. Y expulsión. Más tweets de la gente sobre la nueva normalidad. Rodrigo Cortés dice que la nueva normalidad será la marca de Moreno de la mascarilla. Ah, qué bueno. Es cierto. Supongo que Rodrigo Cortés será el director de cine. Grande. Grande. $1 Pizza dice que si van a permitir hasta 25 personas por mesa en los bares, la solución a los problemas de aforo en el colegio es poner un tirador de cerveza por clase. Efectivamente. Y mesas de bar. Sí, pero de 0-0. 0-0, ¿eh, muchachos? Eso, siempre. Sí. Ahí está, para que vuelva la normalidad a las clases. Sí, y señor. Voy a terminar con Amiax, que dice que la frase que más se ha repetido, sin duda, en estos dos últimos meses es ¡mierda la mascarilla! ¡Mierda! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Pues eso es lo que han hecho desde Lugo, Badajoz y desde Córdoba. En este caso el primero nos llega, pues eso, de Lugo, Javi Vigo. A mí, elige mami, porfi, elige mami. A ver, por favor, ¿algún agente le puede explicar al número 4 que esto es una rueda de reconocimiento? Pobre tonto, ¿eh? Madre mía. Yo, que nunca me toca. Bueno, desde Badajoz nos manda otro chiste, Fran. El tipo que llega a un bar y dice, niño, ponme un café corto. Dices que se me ha roto la máquina de café, cambio. La madre que parió. Los hombres del Harrison poniendo café. Pues mira, queda uno más y lo manda Francisco desde Bujalance, Córdoba. El nota que va por la calle con la churrina afuera y se encuentra otro de frente, le dice, pero ¿y dónde va? ¿No te das cuenta que lleva la churrina afuera? Dice, es que vengo del doctor, tío, y tengo un dolor de muela. Dice, pero hombre, eso te habrán dicho que te la saques y ya está. Dice, ah, pues eso es lo que he hecho yo, sácamela, pero que el dolor de muela no se me quita. Mamma mía. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Lucía? Pues no lo sé, ¿cuál te gusta más? Yo no estoy entre Lugo y Córdoba, está la cosa. Yo entre Javi Lugo Vigo y Francisco. Venga, ¿cuál te gusta más? Pues el que tú quieras, a mí me han gustado. Venga, pues a los Javi dos. Vigo. Venga, pues venga, a Javi, vaya, Vigo. Javi Vigo. Se la vaya, vamos a mandar a Lugo para que le toque el número 4, que me toque a mí, en esa rueda de reconocimiento. Y se va a llevar una gorra súper guapa con tela vaquera, con el logotipo del programa. Y está bordado hoy, Lucía, con hilo de. No, vas a flipar. El hilo lo hemos comprado en el Lian Sampo de Manoteras. O sea que, fíjate tú, Javi Vigo, te llevas una gorra súper guapa. Sí, pero en la zona chunga, en el Lian Sampo, que está un poquillo perjudicado. Así que nada, a Vigo viaja la gorra de Rock FM, El Pirata tiene WhatsApp, te la manda y tú nos mandas tu chiste en nota de audio al 647-339966 y si eres el elegido, te llevarás la gorra. en Rock FM, El Pirata y su Banda. 8 y 11 de la mañana, El Pirata y su Banda en Rock FM. Nosotros seguimos aquí hasta las 10, desde las 6 en punto de la mañana. Vamos contigo de la mano, y no solamente de la mano, sino también vamos con mascarilla. Porque aquí tenemos una acción en Rock FM que se llama La Mascarilla. ¡Mascarilla! ¿Y por qué se llama así? Pues porque buscamos una mascarilla para que esté realizada por ti artesanalmente. La puedes pintar, la puedes bordar, imprimirla, lo que te dé la gana. Solamente pedimos una cosa, que tenga el logotipo de Rock FM. Y esa mascarilla tiene que ser real, porque si el pirata, que es el que la va a comprar, la elige, te pagará 100 euros por ella y tendrás que enviárnosla para cobrar ese dinero. Precisamente el pirata nos ha dejado aquí su elección de hoy, de esa mascarilla, y se la va a llevar a Vanessa Araujo, que por cierto es muy chula la mascarilla, ¿no, Lucía? Es chulísima, qué mascarilla más original la que ha hecho Vanessa Araujo. Y no me extraña que el pirata se la haya comprado, o sea, Yago. Claro. La mascarilla de Vanessa es, para que te hagas una idea, es de tela negra, con calaveras y rosas entremezcladas a lo largo y ancho de toda la mascarilla, pero lo mejor viene cuando ves la mascarilla a oscuras, porque se ilumina. Sí, señor. Es buenísima. Le ha puesto pintura fluorescente en algunas partes, como pues por ejemplo los dientes de las calaveras o en la más indispensable que ya has dicho tú antes, Sayago, para que el pirata te compre la mascarilla, el logo de Rock FM. El logo, es sí, buenísimo, señor. Se ilumina a oscuras el logo de Rock FM, queda chulísima la mascarilla. Muy original, sí, señor. Sí. Vanessa Araujo se lo ha currado, y ya sabes, si tú te lo quieres currar para que el pirata te compre la mascarilla, son 100 pavetes y nos la haces artesanalmente, pero una mascarilla que nosotros nos podamos poner. La puedes ver en la web de rockfm.fm y verás ese pedazo de mascarilla que nos ha hecho Vanessa Araujo. La mascarilla. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. 8 y 24, es momento de saber en El Pirata y su Banda lo que pasó en un día como hoy en el mundo del rock, en lo que llamamos las rock efemérides. Y en 1979, tal día como hoy, un 6 de julio, nacía en Dinley, en Melbourne, el cantante y compositor Nick Thester, que es el miembro, el jefe de la banda de rock australiana Jet. Hoy es su cumpleaños y le felicitamos desde aquí, desde Rock FM. En 1925 nacía en Highland Park, en Michigan, el cantante y compositor de rock Bill Haley, uno de los artistas. Grande. Sí, grande como el solo. Es uno de los artistas que más ha hecho por el nacimiento del rock en los años 50. Lo hizo junto a los Hits Comets. Los temas como el Around the Clock, el See You Later, el See You Later, Alligator también, que todos hemos bailado, y nuestros papis y abuelos. Bueno, pues este tipo vendió más de 70 millones de discos y fallecía en Harlingen, en Texas, a los 55 años, un 9 de febrero de 1981. Joven. Y tal día como hoy, 6 de julio, en 1957, que ya ha llovido, John Lennon y Paul McCartney se conocieron por primera vez en una fiesta parroquial de la iglesia de Bolton. Mientras los Quarrymen se preparaban para su actuación nocturna, McCartney, pues deseoso de impresionar a Lennon, cogió una guitarra y tocó el 20 Fly Rock de Eddie Cochran. El Viva Pulula de Jim Vincent. Y bueno, Lennon estaba impresionado viéndole tocar a McCartney, pero estaba más impresionado cuando McCartney le enseñó al propio Lennon y a Eric Griffiths cómo afinar sus guitarras, porque fíjate. ¿Qué dices? Sí, no, porque sabían. Es que esto es lo que hacían. No, es que pagaban a alguien para que les afinara los instrumentos. Y fíjate, McCartney les enseñó, curioso. Y fliparon. Curioso. Así que yo creo que, mira, en homenaje a este rock efeméride de Lucía, vamos a poner un tema, el tema que tocó McCartney, el 20 Fly Rock, pero en su versión original, la versión de Eddie Cochran. The record machine, when it comes to rockin', she's the queen. We love to dance on a Saturday night, all alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk one, flight three, flight four, five, six, seven, flight eight, flight more. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con una noticia que me ha parecido muy graciosa. ¿Ah, sí? Boden Sherwood, es que Boden Sherwood es un niño de 2 años, que oye, parece que es muy obediente porque obedece hasta cuando sus padres le hablan a su perro. No. Boden se sienta cuando escucha a sus padres ordenar a los perros que se sienten antes de cruzar la calle. Entonces se sienta en la acera también. Claro, al principio dicen los padres que les hacía mucha gracia y tal, pero sí. Dicen que ahora que quieren que deje de hacerlo ya porque es que se hacen eternos los paseos. Claro, no hay Dios que le levante. Bueno, mientras no empiece a subirse a la pierna de la gente y a restregarse como los perros, me bueno, tengo mal. Pero, pobrecito, pero, ¿te imaginas? Fíjate, vamos a darle un consejo a los padres. Sí. Si no quieren que los paseos sean eternos, que tiren un palo, ya verás cómo el niño sale corriendo. Ya no. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 8:42 en El Pirata y su banda en Rock FM. Y El Pirata va diciendo por ahí que Descartes era un filósofo griego, y que yo estoy descartado. Sí, porque eso tengo, dice, sí. Sí, porque yo cojo la filosofía que hay por el mundo y la meto en un bolsillo. Así que no por eso. Pantalón. Efectivamente, y por eso no os vais a librar. Así que apuntad, porque la filosofía empieza así. Por fin sabemos por qué Dios le dio orejas al ser humano a pesar de que no sabe escuchar. Y es para sujetar la mascarilla. Ya hemos descubierto, han muy sido buena, años, muy pero. Buena. ¿Ves? ¿Sí? Pues fíjate. Sí, sí, sí. Pues fíjate si está buena, apunta, porque después de lo que estamos pasando, solo falta que cuando saquen la vacuna sea un supositorio. Y ya. Ya está, ya cerramos el ciclo. ¡Ostras, ojo ahí! Estaría, Sí, ojo, sí, ojo ahí. Mejor a mí dicho. Me lo ponían con aceite de oliva para que entrase mejor. Bueno, vamos a otra cosa. Sí, sí, otra. Porque en 2019 nos decían, aléjate de las personas negativas. Y en 2020 nos dicen, aléjate también de las positivas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y mira, Sayago, voy a terminar las noticias. Te digo, qué pena de ciertas personas, Alucina, alucina, Sayago, porque estudiantes de Alabama están organizando fiestas COVID-19 para, atención, ver quién se infecta primero. ¿Estamos tontos o no estamos tontos? Por sí, lo visto... Algunos sí. Los estudiantes que van a estas fiestas ponen dinero en una urna al entrar e intentan contagiarse. Quien se contagie primero se lleva la urna con la pasta. Qué bien, qué bien. Madre mía. Qué iluminados, Fíjate. Sí, justo. Pues venga, como son iluminados les vamos a dar ideas. Pueden hacer un nuevo juego, ¿sabes? Los clásicos. Mira, pueden jugar al Tula Toses, por ejemplo. ¿Al y al 1, 2, 3. Sí, sí, y al 1, 2, 3, rebrotito inglés. Hala. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Y con estos nervios voy a presentar a Rafa Vázquez de Esplugues de Llobregat. No hace falta que lo presente porque ya lleva un par de días o tres con nosotros. Se la va a jugar por 300 pavos. Buenos días, Rafa. Hola, Sayago. Encantadísimo de ser el Rockmaster otro día más. Venga, va. Sí, señor. Mucha suerte, Rafa, la misma que le deseo a Nacho Magro de Madrid, que va a jugar contra Rafa para intentar que no se lleve esos 100 pavos. Buenos días, Nacho. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Pues estamos nosotros preparados y en cuanto Lucía nos cuente de qué trata el juego, esas reglas, nos ponemos en marcha. Venga, lío. Sayago os va a lanzar durante 90 segundos preguntas sobre rock. Empieza contestando Rafa, por ser el Rockmaster. Nacho, si Rafa falla, te llega el turno, hasta que vuelva a haber otro fallo, claro, y así sucesivamente. El que más respuestas correctas consiga se proclama Rockmaster, vuelve a concursar mañana y se lleva 100 eurazos. Así que sí, cuando señor. Quieras, Pablito Delgadito Barbas. Y vamos, el tiempo comienza ello. Ya. Rafa, ¿qué banda tiene en Birmingham un banco en su honor? ¿Deep Purple o Black Sabbath? Black Sabbath. Correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de Queen? ¿It's a Hard Life o It's My Life? It's my life. Vamos con Nacho, va por detrás. ¿Qué tema de Springsteen se propuso como himno nacional de Estados Unidos? ¿El Brilliant Disguise o Born in the USA? Born in the USA. Es correcto. ¿Quién sustituyó al bajista de Metallica Cliff Burton tras su muerte? ¿Robert Trujillo o Jason Newsted? Jason Newsted. ¿Sí? ¿Europe se formó en 1965 o en 1978? En 78. Es correcto también. ¿Qué banda es real? ¿Guess Who o American What? American What. No. No. Perdón, vamos con Rafa, va por detrás. ¿Quién canta originalmente el tema Panamá de Van Halen? ¿Es Sammy Hagar o David Lee Roth? David Lee Roth. Es correcto. ¿Qué banda ha anunciado más veces su separación sin finalmente separarse? ¿Scorpions o Bon Jovi? Scorpions. Sí, señor. ¿Quién fue guitarrista de Thin Lizzy? ¿Fue Rory Gallagher o Gary Moore? Gary Moore. Sí, es correcto. ¿Cuál de estos dos festivales se celebra en Barcelona? ¿El Rockfest o el Leyendas del Rock? Rockfest, es correcto, Rockfest. También. El bueno, no voy a hacer la pregunta porque no me da tiempo. Oye, ¿qué ha remontado Rafa, con ese fallo que él mismo se ha dado cuenta? Ha remontado, ha conseguido 5 aciertos y Nacho, que también hay que decir que lo ha hecho muy bien, se ha quedado con 3 aciertos. Así que Rafa sigue siendo nuestro Rockmaster. Una pena, eso es Guess Who, ¿verdad, Nacho? Nos va a abandonar Nacho sin poder ser Rockmaster, sin llevarse pasta, y Rafa va a llevarse los 300 pavos y va a seguir mañana con nosotros en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.